Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Muy agradecido porque hayan aceptado acompañarnos esta tarde. Sabemos de todas las dificultades que hay en medio de pandemia, todos los temores que tenemos por volver a la calle, y agradezco a muchos de ustedes que se hayan tomado la confianza y la molestia de estar acá. A muchos de ustedes no los veía, así que ha sido una alegría estar saludándolos hoy y bueno, tener esta excusa para conversar, ¿no? En primer lugar quería agradecer a nombre de Rafael Uzcategui y de Náufraga de Ítaca Ediciones, que es un emprendimiento editorial que estamos iniciando con este título, a los amigos de la librería Alejandría, porque siempre nos han abierto las puertas para hacer actividades y hacer eventos acá, pero también a todas las personas que han estado involucradas en la realización de este primer título. Tenemos nuestra correctora de estilo, Aymara Belón, que es una gran amiga que nos presentó a Garcilaso Pumar de Lugar Común, y con ella hemos venido trabajando tanto Provea como mi persona para algunas publicaciones. A Lucas García y a José Luis Couto, que hicieron las ilustraciones que ustedes pueden ver. Al señor Rosendo de la editorial Mini Press, porque nos ha asesorado muchísimo de cómo hacer cosas buenas con el menor costo posible. Y por supuesto a todo el equipo de personas que nos han ayudado en la promoción de este primer título, ¿no? Pero además también agradecer muchísimo a Margarita López Maya y a Alonso Moleiro, que son dos grandes amigos, personas a los cuales yo respeto muchísimo como referencia intelectual, y que me han dado el honor de acompañarme esta tarde para la presentación de este texto, ¿no? Yo quería, antes de conversar este diálogo, porque esto, a ver, más que, por supuesto, la presentación de un libro, pero sobre todo queríamos era conversar sobre las ideas que están, algunas de las ideas que están plasmadas allí. Y además estamos absolutamente convencidos, y es algo que compartimos con Margarita y con Alonso, la necesidad de generar espacios para conversar, dialogar, discutir en este momento tan difícil de la historia venezolana, ¿no? Quizás lo mejor que podemos hacer en solitario es pensar y reflexionar, y bueno, pareciera que no todos estamos en sintonía de la necesidad de revisarnos qué hemos hecho en la ofensiva del campo democrático para hacer más corto ese camino. Entonces, esto es un esfuerzo que va en este sentido, y especialmente cuando comenzó la pandemia, seguramente ustedes pensaban que, al igual que yo, que iba a ser algo de 3 o 6 meses, pero cuando la cosa se comenzó a alargar, pensaba que lo mejor que uno podía hacer en solitario era pensar y reflexionar, escribir, ¿no? Yo no es que tenga mucha vida social, pero ahora, bueno, pues no tengo ninguna, al igual que ustedes, ¿no? Entonces, bueno, y por supuesto agradecer muchísimo a mi compañera Alexis Rendón, que, bueno, sin su apoyo yo no hiciera la mitad de las cosas que hago. Entonces, bueno, ella tuvo la paciencia para entender que yo, recluida en cuarentena, bueno, iba a seguir inventando cosas para intentar estar a la altura de los acontecimientos. Hace algún tiempo yo quería escribir sobre el debate que tuvieron, lo voy a decir en españolizado, Albert Camus y Jean-Paul Sartre, ¿no? Porque me parece que es un debate fundamental y que creo que en América Latina se conoce menos, porque aquí la pelea de la que más supimos fue la de Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa, ¿no? Y bueno, y la conocemos por chisme más que por todos los detalles del famoso puñetazo de Vargas Llosa en la fiesta, ¿no? Entonces, pero bueno, tenía intenciones de escribir sobre eso, y la literatura disponible en castellano es poca, y me pareció importante traer esa discusión, por supuesto pensándola a lo que nos está sucediendo en la Venezuela de ahora, ¿no? Creo que allí hay dos posiciones que nos pueden ayudar a pensar qué es lo que nos ha pasado y cómo lo podemos superar, ¿no? Y resucité un viejo proyecto editorial. Yo compartí con Alonso Moreiro algunos años en el periódico universitario Letras, y está Rodolfo Rico, que también estuvimos juntos, y esa fue una gran escuela en muchas direcciones, no solamente periodista, ¿no? Sino de ética política, y Alonso me entiende por qué. Y Rodolfo también. Entonces, para mí estar promoviendo publicaciones es parte de lo que yo necesito para vivir. Y bueno, todo lo que me he ahorrado en cervezas y en cine estos 2 años, bueno, vamos a ponerle la publicación de un libro con la esperanza de que sea autosustentable, de que la venta de un libro sirva para seguir editando los próximos. Pero bueno, eso siempre es el deseo de los editores independientes. Así que bueno, esta va a ser una editorial que inicia en un momento de crisis y todas las ediciones físicas y digitales que se puedan vender van a permitir regalarle una versión digital adicional a un venezolano que no tenga con qué comprar. Eso como parte del espíritu que va a tener la editorial. Este, un momento muy difícil, sabemos que hay venezolanos en situación muy complicada y bueno, van a tener un mecanismo para acceder por esa tradición solidaria, la cultura pana, como la queremos promover desde la editorial, bueno, que tengan acceso, pues, por supuesto, a ese título mediante esta versión, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos un blog, tenemos una página web y vamos a aprovechar el tema de la venta directa para ofrecer un precio accesible y que además tenga el cuidado de ofrecer el libro como un objeto que esté lo mejor diseñado posible con los recursos que estén a nuestro alcance y que tenga cosas adicionales. La experiencia de leer, la experiencia de abrir un libro, la experiencia de abrir un disco y que trayera regalitos, ¿no? Que traía una chapita, que traía una ficha, bueno, eso es lo que queremos como repetir en este proyecto editorial. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por la compañía y bueno, vamos a comenzar. Así que en primer lugar me gustaría saludar a todos, pero con especial cariño a José Gregorio y Elvira Pernalete, que hoy nos acompañan, son los padres de Juan Pablo Pernalete. Gracias a ellos, a su valentía, a su persistencia, es que logramos que la Fiscalía y la Corte Penal Internacional avanzaran en el tema venezolano. Si no fuera por la valentía de ellos y otras personas como ellos, no hubiéramos logrado transitar este camino, bueno, que nos sigue demandando persistencia, pero que ya estamos alcanzando cosas importantes. Así que, bueno, hay que seguir, y el espíritu de esta conversación es que hay que seguir, y sobre todo en este momento. Así que, bueno, para mí, gracias Margarita, gracias Alonso, para mí era importante esa discusión entre Jean-Paul Sartre y Albert Camus, pero para ustedes tiene sentido recordar esa discusión en la Venezuela del 2021. Para ustedes, ¿qué representa Jean-Paul Sartre o Albert Camus? Quisiera que Margarita comenzara a... Bueno, muchas gracias, Rafael. Bueno, en primer lugar, un cálido saludo a todos. Estoy muy honrada de estar acá y agradecer a Rafael la invitación y la posibilidad, pues, de hacer un intercambio sobre este libro y informarme también sobre toda la iniciativa de la editorial y la forma en que están tratando en estos tiempos tan difíciles, incluso para leer. Estamos tan acostumbrados a la digitalización que se me sorprende que haya una iniciativa para volver otra vez al libro físico, ¿no? Vamos a ver si tiene éxito, Rafael, y todo lo que te acompaña. Bueno, lo primero que yo quiero decir, ¿no? Es que para mí, bueno, el libro ha sido bastante interesante y lo reviso de acá para allá en los últimos 2 o 3 días. Y no sabía los detalles de ese debate. O sea, en realidad yo he leído a Camus, he leído a Sartre, pero los he leído sobre todo del mundo de las letras, de la literatura, del conocimiento de esa época, el existencialismo y no sé cuánto, pero no pertenezco a ese activismo político universitario que de repente para ellos sí tenía un sentido. Yo la verdad es que lo descubro con el libro y te puedo decir que me parece muy pertinente el tema, ¿no? Y digamos, me parece sumamente sugestivo que una persona de tu generación lo agarre otra vez, ¿no? Y lo vuelva a presentar desde el punto de vista de tu existencia, de tu experiencia como defensor de derechos humanos. Eso fue la primera cosa que me llamó mucho la atención. Y que ese tema, de alguna manera, es transversal a varias generaciones, ¿no? Para mí, por ejemplo, que no soy un activista de derechos humanos, que me mantengo, digamos, en el mundo académico, universitario, y que hago algunas excursiones por algunos otros mundos de activismo social, yo he sufrido eso permanentemente. O sea, hoy incluso me fui un momentico a buscar cuando fue la primera vez que en un foro de izquierda en la ciudad de Nueva York, y eso fue en el año 2006, hice una crítica al chavismo y no me invitaron más nunca y me hicieron la cruz, pero en el interín, en la sala, prácticamente me estigmatizaron, me dijeron que cómo era posible que yo hablara de esa manera de Chávez y hiciera esa crítica. Entonces, bueno, de ahí tengo una cantidad de cuentos que puedo echar sobre ese tema, ¿no? En Cochabamba, en una reunión de del PNUD, se pararon para protestar que yo estuviera allí criticando al gobierno. Se pudo haber sido en el 2011, el 2012, en fin. En Puerto Rico me pasó también, en fin, son muchos los momentos, entonces me siento muy identificada con ese tema y creo que ya Rafael y yo lo habíamos comentado en otras oportunidades, que en el mundo de la izquierda, yo que lo veo un poco desde lejos, porque como digo, nunca fui un activista político, ni en la universidad, ni nada de eso, en el mundo de la izquierda siempre hay como una dicotomía de quiénes son los buenos y de quiénes son los malos de la izquierda, ¿no? Y eso me recordó que hay varias dicotomías que han sido muy importantes. Una es la que plantea desde el punto de vista de la historia Erich Hobsbawm, que dice, bueno, esa dicotomía se produce con la revolución bolchevique, o sea, abriendo el siglo XX. El siglo XX, la primera internacional, no sé cuánto, ahí se produce, bueno, el que no está con la revolución bolchevique no es revolucionario, ¿no? Y si no es revolucionario, es reformista, es revisionista, termina siendo pequeño burgués, ¿no? Y entonces esa es la primera dicotomía fundamental que siempre hay en la izquierda. Después, ¿cómo no recordar, verdad, la dicotomía de Teodoro, ¿no? De la borbónica y la pragmática, ¿no? La borbónica como aquella que no, ni olvida ni aprende, ¿no? Que es rígida, que todo eso. Y la pragmática, que van a poner los pies en la tierra. Pero como yo soy historiador, me gusta mucho la de Hobsbawm, que en un libro que me encanta, que se publicó o en el 2000 o en 1999, él es un historiador marxista muy, muy famoso, quizás de los grandes historiadores del siglo XX, se llama En los bordes del siglo, y tiene un artículo que en inglés es un juego de palabras, lo voy a decir porque no sé cómo traducirlo. What's left of the left? O sea, ¿qué queda de la izquierda final del siglo XX? ¿No? Y ahí él tiene una dicotomía yo creo que ellas todas tienen un vínculo con este efecto Sartre que tú pones allí, ¿no? Porque la de él es, en la izquierda siempre hay unos imposibilistas que son puros, que tienen la arrogancia y que tienen la verdad en sus manos, que no pueden negociar con nadie ni darle concesiones a nadie, que miran a todo el mundo a ver si traiciona los parámetros de lo que es ser verdaderamente izquierda, y los pragmáticos, que son capaces de aliarse en coyunturas políticas para alcanzar, avanzar y conseguir gradualmente cambios de las sociedades, ¿no? Y yo creo que por allí va esta dicotomía del efecto Sartre también, ¿no? Parece que cada uno es distinto, unos son políticos, otros son historiadores, otros son activistas, ¿no? Entonces yo lo que veo allí es como más importancia a la cuestión moral, ¿no? Los valores éticos, los valores morales. Pero ha habido mucho predominio, y yo comparto eso, en que hay una izquierda que no pisa la realidad, que está en el mundo de las ideas, y que si la realidad no es compatible con ellos, no importa, ¿no? Y yo creo que nosotros en Venezuela el gran problema que tenemos es que tenemos una cantidad de gente que ha hecho del Venezuela una ficción, ¿no? Particularmente desde la izquierda, y que no es capaz de saber cuál es el país que está. O sea, no es posible que yo oiga a Nicolás Maduro diciendo que nosotros aquí, cuando se abrió el COVID, teníamos los hospitales perfectamente equipados, nos estaban llegando todos los equipos de China, los cubanos tenían no sé cuánto, no sé, llegaron en esos días, y poco después Delcy Rodríguez nos decía, bueno, ya aplanamos la curva del COVID, ¿no? O sea, esta dicotomía, bueno, y con eso termino esta locución. Yo no sé por qué la izquierda siempre tiene que estar en eso, pues, como en dos extremos, ¿no? O eres de esto si no eres un traidor, o eres lo otro si no eres un vendepatria, o eres esto, o eres un revisionista pequeño burgués, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que lo que dice Rafael aquí es interesante, porque ahora es la perspectiva desde los derechos humanos, que ve el asunto desde una perspectiva moral. O sea, los valores están allí y tú tienes un doble estándar para esos valores, porque si viene de la izquierda tiene sus excusas, ¿no? Y las cosas que dice de Sartre son terribles, pues, o sea, la manera en que mintió Sartre, o sea, esas cosas son tremendas. Y pero si viene de la derecha, lo da con todo. Termino diciendo que yo en este momento que estoy en LASA, en Latin American Studies Association, sacar un pronunciamiento en contra de Cuba es imposible. Es prácticamente imposible, pues. Entonces, la última que se trató de hacer con el movimiento San Isidro salió entonces dos frases: estamos muy preocupados con la situación de los derechos humanos en Cuba, punto, pero el bloqueo a Cuba, a los Estados Unidos, dos párrafos, ¿no? Y entonces creo que retrata perfectamente la pertinencia del tema. Bueno, muy buenas tardes, encantado de estar acá en este evento, saludos a todos. Bueno, y muy especialmente, por supuesto, a Rafael, nuestro autor, a la profesora Margarita. Contento de estar acá. Yo venía pensando, la lectura del libro está muy retratado su autor, sus búsquedas personales. Por cierto, quería decir algo, ¿vale? Yo también estoy muy feliz de que tengamos un regreso y podamos vernos en un bautizo de un libro. Las librerías son una de las grandes víctimas de esta historia. Esto parece un asunto... es el tema de que se nos acabaron las librerías, de que todos como ciudadanos tenemos que hacer un esfuercito, si nos sobran unos centavos, comprar un libro, hacer bulto, pedir libros, ir a los bautizos de los libros, o sea, que nos regresen las librerías. O sea, que lo que pasa es que tenemos tantos temas que no hemos podido abordar este en particular, que es una tragedia lo que ha pasado en Venezuela, un negocio que además era muy floreciente y muy próspero en este país hace unos 8 o 9 años. Bueno, entro al asunto. Yo conozco a Rafael hace 20, 25 años y ambos hemos tenido un tránsito, no igual, pero sí con muchas similitudes. Pues Rafael no es periodista, pero tiene mucho de periodista. O sea, es un tipo que recoge la realidad, está todo el tiempo interpretando, haciendo tratamiento de noticias, evaluando políticamente el entorno, o con los ojos de un sociólogo, pero a la larga y de tanto estar en medios y armando medios, con los ojos de un periodista. Y siempre ha sido, como yo, un periodista sobrepolitizado. Esa gente que está interpretando con las claves de la política, que yo creo que es un instrumento natural para entender la realidad, uno de los más fiables que hay, el hecho cultural en general. He visto un poco, he presenciado sus dudas, sus dilemas. Pues cuando yo conocí a Rafael, ya yo venía como... ya yo había tenido mi perestroika, había salido de mucho, y Rafael seguía siendo muy radical y estaba en la militancia política. Y yo no como en McDonald's, yo no hago que las hamburguesas no podemos sacar. Bueno, pero después de que terminamos de vernos, trabajamos juntos en letra, aunque lo he visto poco, pero siempre de tanto en tanto nos encontramos. Y acá lo que veo es una búsqueda que ha sido un poco la búsqueda personal de uno, con el dilema de eso que él llama el efecto Sartre, porque finalmente lo que estamos es evaluando claves para comprender la realidad y tener un mundo mejor, pues. Y uno de los grandes eventos del siglo XX, pues por excelencia, fue la promesa del comunismo, cuyo atributo más importante es que forjó la movilización de las masas. La humanidad tenía siglos organizándose en torno a la servidumbre, la esclavitud y la explotación y las jerarquías, y de pronto llegó un sistema social con una proposición racional que reniega la existencia de Dios y que dice, no, podemos organizar una sociedad complementaria y cooperativa. Todo aquello era una cova gigantesca, pero el planteamiento se robó la buena voluntad de muchas personas y hizo un especial estrago en los intelectuales del siglo XX. Y Jean-Paul Sartre es una expresión muy cabal de esa distorsión, que además uno, ese efecto todavía lo sigue viendo. La conducta de Luis Brito García, la conducta de Jesús Faría es esa, es una conducta militante, es una conducta en la cual la realidad tiene un efecto subordinado, pues. Y el debate que Rafael recoge, yo lo había escuchado muchas veces, pero... Tarek Ulyazov, exacto, ese es el... Sí, es Jorge Rodríguez, esa gente que no, eso no es así, es como tú te imaginas un mundo y vives metido en tu cuarto de espejos, eres, digamos, el defensor del pliego conflictivo y de la huelga como derecho obrero, y cuando llegas al gobierno ya no te gustan las huelgas, porque son contrarrevolucionarias y tal. Bueno, al final, pues, el comunismo terminó resultando pues un régimen siniestro, horroroso, castrador, que inhibe el desarrollo social, inhibe el desarrollo individual en el marco colectivo, pues, es una cosa, es la cosa menos de izquierda que habría en este mundo si lo vemos con la cabeza fría, pues. Lo que pasa es que la propia palabra izquierda yo creo que también está en una tremenda crisis en general. Y las terapeutas de las terapéuticas de la izquierda que camina es la izquierda que cuestiona un poco lo existente, pero no se atreve a promover modelos colectivistas, estatistas, unidimensionales. Pero hablaba que el libro, el debate entre Camus y Sartre, es un debate que entre el reformismo y la revolución, que se repitió varias veces en el siglo XX, el famoso debate entre Lenin y el renegado Kautsky, Karl Kautsky, que era uno de los, digamos, de los defensores de las posturas socialdemócratas aperturistas en las corrientes de Rosa Luxemburgo. Lenin era, digamos, el adalid de la ortodoxia revolucionaria. Y bueno, a la gente le parecía además que ser ortodoxo era bueno, porque entre más ortodoxo, más limpio y más honesto, pues, y menos corrompido con las cosas estas. En realidad, lo que termina pasando, pienso, lo venía pensando ahorita en el carro, es que termina sucediendo que quienes se declaran ateos convierten la política en una religión. Eso es lo que es, o sea, lo que uno ve en Ricardo Menéndez es el misterio de la Santísima Trinidad, pero eso no tiene discusión, es un tema religioso, ¿no? Es en serio, es así, o sea, la revolución es una certeza. Y esta interpretación de Marx, por cierto, Marx escribió lo que escribió en sociedades en las cuales no había vacaciones, había trabajo infantil, había explotación laboral a las mujeres, no había derechos para mujeres en Estado, o sea, los obreros no podían, había accidentes industriales y las empresas no respondían por los accidentes. Ese mundo ha cambiado mucho. Claro que sigue habiendo un montón de problemas en el mundo y temas que nos indignan, pero, o sea, en el siglo XX, gracias a que hay un capitalismo que lo garantiza, entonces hay obreros con vacaciones, obreros que tienen seguros médicos, obreros que pueden hacer planteamientos y huelgas y plantear una querella a un propietario, incluso en un país como este. Entonces, bueno, para cerrar esta primera entrega, lo que quería era comentar que es un debate muy típico entre lo que es el dilema reforma y revolución, y que a Camus lo deja de pie el hecho de que entendió, pues, que las ideas no pueden ser cadenas para taparse los ojos, sino instrumentos para comprender la realidad, pues. También Teodoro Petkov, creo yo, en Venezuela tuvo un dilema muy similar cuando le plantean que entonces la invasión a Checoslovaquia está justificada para defender la causa obrera y la Unión Soviética pueda ejercer el imperialismo para aplastar a un país con unos tanques, y aquello produce un cisma tan brutal en un dirigente que era un dirigente joven, que había estado en las guerrillas, que terminó rompiendo con el comunismo, porque le parecía increíble, o sea, contra natura, depravado, una cosa como sórdida, que es un poco esa tranquilidad con la cual uno ve a Maduro hablando de las cosas, como si no hubiera pasado nada, y termina, bueno, fundando el MAS y generando, por cierto, un camino que parecía el camino de la izquierda venezolana, un camino reformista, un camino abierto, flexible, que vemos en Jean-Paul Sartre, bueno, con todos sus méritos intelectuales, y la gran obra que fue La Náusea, que a mí en particular, pues, me encantó, sus obras de teatro que yo no he leído, y toda su disquisición filosófica. Pero bueno, en Sartre vemos que, por cierto, llamó a Teodoro Petkov traidor, le dijo, yo no discuto ni hablo con traidor, no lo quiso recibir en París, dizque porque era un traidor. En Sartre vemos la enajenación, el hecho de ver convertida la política en una religión, pues, en dogmas de fe, en actos de fe, y cómo además el comunismo y el socialismo y los discursos obreristas acosaron un poco a los sectores conservadores y estáticos, que la izquierda como causa ganó en el mundo muchas simpatías y muchos adeptos, le robó el corazón a mucha gente. Yo mismo toda mi vida, pues, me he sentido muy cómodo con ese vocabulario, no me gusta que me digan que soy de derecha. Mi papá me decía que yo era de derecha y yo me molestaba. Yo decía, no, yo no soy de derecha, ustedes son los que son unos dinosaurios. Oye, ahora no me importa, está bien, pero yo soy de derecha. O sea, yo soy lo que el chavismo no sea. O sea, chavismo es Caracas, yo soy del Magallanes. Los chavistas les gusta el Madrid, yo soy del Barcelona. O sea, lo que ustedes quieran, eso ya no me interesa. El asunto es no perder el sentido común con los problemas y las terapias y las distorsiones que produce la realidad. Pues, o sea, y creo que Sartre, con todo su prestigio, es el ejemplo casi del siglo que acaba de pasar, de cómo un intelectual puede además apoyar causas horrendas y mantener el prestigio por decir que es de izquierda, ¿no? Porque de lo más interesante del libro, aparte de cómo va incluso desenmascarando a Sartre en momentos importantísimos de su historia, con la ocupación nazi y tal, es cómo luego Rafael empieza a contar su peregrinaje para documentar con sus compañeros de causa, en su militancia política, porque Rafael ha sido un militante político, los excesos, las barbaridades, los atropellos, las torturas, la censura, la corrupción, la impunidad, el cinismo que en el que vivimos todos los días en este país, como parte del folclore cultural venezolano, de esta realidad, y no hay respuesta porque no eres de izquierda, porque no. O sea, por esta visión que a veces el mundo desarrollado tiene de los países, en particular latinoamericanos, según la cual, pues bueno, las clases, o sea, este es un país donde hay unos, las clases medias, o sea, se secuestraron la voluntad nacional y son unas privilegiadas que están defendiendo unas canonías frente a un pueblo noble que se alzó bajo el ideal de Simón Bolívar. Es decir, la narrativa chavista, una narrativa que hay que decirlo, está en total crisis, me parece a mí, fuera de Venezuela en este momento. Bueno, con esto cierro, podría decir más cosas, pero vamos a ir pasando la pelota. Gracias Margarita, gracias a los. Bueno, esta es una conversación a la que ustedes están invitados cuando quieran también intervenir, alzan la mano y por supuesto esto va a ser más dinámico así, ¿no? Quería, una de las intenciones que tuve cuando comencé a pensar en la posibilidad de hacer un libro con esa historia, la historia del debate entre Camus y Sartre, era anticiparme o intentar anticiparse a la reacción conservadora que va a haber en el futuro, que ya existe, pero seguramente se va a incrementar hasta el infinito cuando muchas más cosas se sepan de la corrupción, de la malversación, de todas las tropelías que hoy de las cuales no sabemos tanto y que quizás eso nos salva de la locura, ¿no? La ignorancia de la profundidad del daño, ¿no? Pero entonces yo planteo, que es una idea que por supuesto está para la discusión, un acercamiento después de las ideologías para la Venezuela que va a venir, que tarde o temprano va a venir esa Venezuela, ¿no? Y por la experiencia de estos 20 años, muchas personas no van a querer saber nada de la izquierda, ¿no? De la izquierda, ni del discurso que la izquierda ha enarbolado. Y yo coincido con ustedes en que ha llegado un momento en que ya a uno le importan menos las etiquetas, sino los contenidos, ¿no? Y la propuesta que yo hago allí es retomando a una discusión que hay en Europa sobre lo que se llama el derecho al inventario, en donde la gente hace más bien un uso de los principios que están en las diferentes ideologías y tú sacas de cada ideología lo que te funciona para caminar, ¿no? Para caminar. Entonces no sé, ustedes cómo ven esa reacción conservadora que ya existe y que se va a incrementar, qué cosas podemos hacer, porque allí lo preocupante no es salvar a la izquierda, que no es mi deseo, que ya no me interesa, pero sí, por supuesto, seguirle diciendo a personas como mi hermano, que tiene una información política menor, que es importante la discusión sobre la pobreza o la discusión sobre cómo superar las injusticias, que eso no es un patrimonio exclusivo del chavismo, sino que esos son debates que el chavismo los utilizó, pero que esos son debates que van a seguir siendo importantes en esa Venezuela que va a venir, la inclusión y todos los temas que se están planteando ahora. Entonces, ¿cómo anticiparnos? ¿Qué hacer ahora frente a esa reacción conservadora que existe? Bueno, comparto contigo que ya eso es inevitable. O sea, creo que el desprestigio que significó la era del chavismo para la izquierda latinoamericana hace absolutamente muy difícil en Venezuela, pero también en América Latina, que la izquierda pueda tener un renacimiento medianamente visible y fuerte en los próximos años. Creo que le hizo un gran daño a la izquierda, lo dije hace muchísimos años, porque en realidad es imposible no asociar al chavismo con la izquierda. Eso de que la gente dice, no, porque en realidad eso no, sí, es socialismo. Sí, eso es típico. No, eso no es socialismo. No. Y lo de Cuba tampoco es socialismo. Corea del Norte tampoco. Tampoco, y la Unión Soviética menos, o sea, de Stalin tampoco. Bueno, no, eso es la izquierda y esos son los resultados de la izquierda. Pero yo quería hacer una reflexión también en eso, que es la que yo me hago ahorita. Me pidieron un trabajo sobre el extremismo de izquierda en Venezuela. Y yo me doy cuenta que aquí el gran desafío es llegar a la moderación y al equilibrio. O sea, yo creo que nosotros hemos vivido, yo no tengo claridad por qué, pienso que puede haber sido por el rentismo, una propensión al extremismo en política, ¿no? Entonces damos bandazos, pero... Y en Venezuela la izquierda extremista fue muy poderosa. Bueno, lo que decía Alonso, lo hemos dicho todo, o sea, te decían que eras de... Ah, pero si dices eso, entonces eres revisionista. Exacto. O sea, si dices eso, eras pequeño. Eso, esos son los valores pequeños burgueses, y tú te sentías así como que, bueno, me siento así, pues, me siento así. pero llega un momento en que, como dice Alonso, ya hay que dar un paso al frente y decir, no me importa, mi identidad no pasa por allí. O sea, mi identidad como persona pasa por otras coordenadas. Y la política, creo yo, pasa por otras coordenadas. La lucha nuestra es por valores de democracia, por valores de tolerancia, claves de derechos humanos, igualdad, justicia social, pobreza. Eso es transversal en este momento. Y creo que, bueno, yo no soy, con la cuestión de la ideología, fíjate, también voy a volver a Eric Hobsbawm, que es el que he trabajado tanto con él para haciendo cosas sobre la izquierda, que él decía, se vio un historiador en el siglo XXII y se asomaba al siglo XX para tratar de explicarlo, decía, caramba, el siglo XX fue un siglo de guerras religiosas, porque el socialismo era una religión y el capitalismo era la otra religión, y el siglo XX fue un siglo de guerras religiosas, como las cruzadas, pues, ¿no? Y eso lo asocio con otras ideas que he leído por allí con relación a países anglosajones, donde dicen, los países anglosajones son muy religiosos, la población es muy religiosa, pero porque es muy religiosa, separa a la religión de la política, ¿no? Y no la pega. Entonces, allá pudiera haber algo de eso, yo no sé si eso es cierto, no tengo suficiente reflexión, pero es una idea que me llamó la atención, ¿no? Esa idea de que no es posible separar. Por supuesto que la política es emoción, pero la política es sobre todo razonamiento y cabeza fría, porque la vida de la gente se juega en la política. Y si uno no razona con la cabeza fría, cualquier decisión política puede implicar la vida de muchas personas, ¿no? En decisiones. Y yo tengo la impresión de que en Venezuela se ha hecho un valor la emoción en la política. Me acuerdo de debates en la universidad donde yo decía, bueno, pero es que para ser un buen político tienes que tener la cabeza fría y tienes que pensar fríamente, porque evaluar las cosas, y me decía, no, pues eso es el corazón. Y entonces en estos días vi un video de un japonés colombiano, yo no sé si alguien lo ha visto, es un video fantástico. Yo no sé cómo se llama él, pero él decía eso. Sí. Bueno, ¿cómo explica usted? El señor es de madre colombiana y de padre japonés, ¿no? Y entonces el señor decía, es que América Latina es puro corazón y el Japón es pura cabeza. Y entonces en la América Latina son platónicos, siempre están en el mundo de las ideas. Y en Japón siempre son aristotélicos, siempre están en el mundo de lo pragmático. Y entonces si usted le dice a un japonés, vamos a tomar esta decisión, y dice, bueno, espérese, yo tengo que pensar los pros, los contras, los para acá y para allá. Y entonces, no tenemos tiempo, eso hay que hacerlo ya, porque la situación de injusticia, la pobreza, ah, bueno, entonces no me metan en esa decisión, prefiero no tomar decisiones. Y entonces al final el señor decía, yo no quiero hacer nada negativo ni sobre una cultura ni sobre la otra, pero tengo grandes amigos cuando voy al Japón que me dicen que en Japón hay unos índices de suicidio sumamente altos y en Colombia hay un índice de homicidio sumamente alto. Y entonces le decía a un amigo, es que yo me siento, aquí hay mucha depresión, yo me siento muy mal, tengo ganas de suicidarme. Y entonces él le dice, ¿por qué no te vas para Colombia? Y entonces el amigo le decía, para que me mate. Bueno, pero si tú no te quieres, o sea, tú no te quieres suicidar. En Colombia nadie está pensando en suicidarse, porque inmediatamente tienen los radares puestos para que no lo maten. Y entonces la vida transcurre de otra manera. Entonces él decía, ¿cómo hacemos para encontrar un equilibrio entre esas dos cosas, ¿no? De manera que podamos seguir en la vida, pero yo creo que todo es equilibrio en la vida. O sea, yo, digamos, lo que a mí me deja esta traumática experiencia de extremismo de izquierda en Venezuela, que tiene sus antecedentes en la lucha armada, ¿no? Donde la gente, pues, hay que oír, hay que leer los discursos del Che Guevara, de Fidel Castro y de los PCB de Venezuela y del MIR, etc. Hay que leer la apología de la violencia y de la sangre para hacer la revolución. para que uno se dé cuenta, bueno, nosotros, la izquierda tiene que rectificar, tiene que pensar por Dios y tenemos que hacer el esfuerzo para ir a equilibrios y moderación y encontrar la fórmula que la Venezuela post-petrolera, porque el petróleo venezolano sea, no es que se convierta bajo tierra y aparentemente cuando lo podamos sacar posiblemente ya no sirva porque ya estemos en otra energía, construyamos una sociedad a futuro entre todos en donde podamos ser más responsables con las decisiones colectivas y no pensar que en el radicalismo, en el inmediatismo, están las soluciones. Entonces, ideológicamente, yo no soy muy amiga de las ideologías, digamos, porque yo soy un historiador, estoy acostumbrada a pensar con mi cabeza, entonces no me... O sea, no sé si es tomar o no... La cosa es que uno aprenda con una educación a pensar por uno mismo y sobre todo que entienda que la política es un arte y una ciencia que implica mucha responsabilidad porque el colectivo se juega la vida de las sociedades en la política. Entonces eso de que no, que vamos a tomar las armas y nos vamos para la montaña para repetir la Revolución Cubana, que fue lo que se hizo aquí, o Chávez quería reproducir la felicidad que él en el mundo platónico de las ideas tenía sobre lo que era la Revolución Cubana, mira dónde llevan estas cosas, ¿no? Llevan a estos extremismos, han terminado destruyendo la nación. ¿Qué nación somos en este momento? O sea, ¿cuáles son los pilares sobre los cuales se levanta la nación venezolana en este momento? No existen, tenemos que volverla a construir. Sí, yo iba a comentar que el país necesita recobrar un poco el eje que tuvo en su democracia, que era un debate orientado hacia el centro democrático, por el centro derecha, centro izquierda. El día que Venezuela logre recuperar ese eje, que está en crisis en muchas partes del mundo con los populismos carismáticos, quizás Venezuela tuvo una democracia, la del Pacto de Punto Fijo, muy centralizada, donde los gobernadores eran designados durante la mayoría del tiempo democrático, pues eso cambió en los últimos años, eran designados por el presidente, no había figuras para el alcalde, no había garantías económicas, fueron suspendidas en los 60 y quedaron así. Incluso con un esquema de estrategia de desarrollo cerrada, cepalista, pues, altos aranceles para el comercio exterior, proteccionista, llegó a tener controles de cambio largos. O sea, fue una estrategia bastante ortodoxa del mundo, del momento. La democracia venezolana había iniciado un proceso de cirugía muy interesante para reconectarse con las masas, con la descentralización política y la creación de la figura de alcalde, la elección de los gobernadores, y sobre todo creo yo, que los estados empezaran a ser otra vez sujetos culturales y políticos fortalecidos con realidades regionales, más la gestión empezó a mejorar en ese momento. La democracia venezolana fracasó. Los demonios de las guerrillas y del discurso maoísta de los años 60, que uno lo vuelve a leer, yo no salgo de mi asombro, qué clase de disparate fue aquello. Sí, comienza, no, eso fue un error histórico, no, fue una locura, o sea, una cosa que es increíble, uno se lee las proclamas, los discursos, los análisis del Partido Comunista y del MIR en los años 60, y dice, esta gente enloqueció, pues esto es una... Ellos mismos, ¿no? No, bueno, claro, ellos están claros, y el mundo entero vivió ese sarampión, y eso pasó en muchas partes, y yo hablaba de que el comunismo fue una promesa, el diagnóstico chino tenía un contexto que probablemente lo explicara, y tal. Pero está claro que primero la guerrilla fue un disparate, los propios jefes guerrilleros lo sabían, ese era un capítulo cerrado de la historia de Venezuela, pero bueno, se nos cayó Hugo Chávez de encima, luego el 27 de febrero construyó una tesis con eso, se abrió el campo, se ganó la buena voluntad de la gente y al llegar al poder dijo, yo llegué aquí a reivindicar los años de la guerrilla y a romper el pacto democrático, a gobernar aquí, ustedes allá, se acabó el pacto, aquí no hay pacto, no lo dijo mil veces, ustedes no volverán, no hay cacao para la burguesía. O sea, ustedes pueden estar ahí, ir a sus fiestas, y a sus mitines, y a Primero Justicia, y a tener sus comandos de campaña, pero no me van a poder sacar de ahí. Esa es la realidad de Venezuela desde ese momento, desde el año 2000. Entonces, bueno, volviendo un poco al tema del libro, yo creo que, claro, los momentos de crisis profundizan en los extremismos. Aquí hay, y es lógico, es natural, yo lo comprendo perfectamente, un anticomunismo y un la gente está viendo comunistas en todas partes, y no, eso es el socialcomunismo. A veces ves discusiones de chat y te quedas loco, ¿no? De los WhatsApp. La prevención que hay hacia los temas que algunos antes eran muy aceptados. Yo creo que el socialismo, la izquierda, va a entrar en una crisis, y ojalá que entre que es una crisis que dure 3 siglos y no lleguen a poder más nunca. Pero no, aquí hay que tomar los aprendizajes. ¿Cuáles son los aprendizajes? Tenemos que tener un Estado democrático que le responda a los ciudadanos. Tenemos que tener un Estado democrático que ataque la pobreza, que acabe con el privilegio. Tenemos que cesar el discurso del desprecio social. El discurso, la televisión tiene que ser, o tiene que dejar de ser un aparato que fomente el desprecio a lo público. O sea, aquí en los años 90 empezó a haber una nostalgia perejimenista, todos los empresarios eran unos santos, todos los políticos eran unos corruptos, unas simplificaciones interpretativas profundas, que además le abrieron el campo a la antipolítica. Hugo Chávez hace el discurso de que pactar es de tracalero. O sea, aquí la idea del pacto democrático, del acuerdo político, la idea que puede fundamentar un acuerdo parlamentario en sociedades civilizadas. Aquí había un acuerdo presidencialista, pero caminaba. Si un militar se excedía o José Vicente Rangel lo acusaba de corrupción, el militar tenía que ir al Parlamento a responder. Iba con su cachuchito aquí y se sentaba, y ahí estaba la televisión y él tenía que responder y nadie lo podía evitar. Eso se acabó. Parte de la situación de, digamos, de, bueno, el camino al tercermundismo o la profundización en los que nos ha metido el chavismo con sus modales políticos. Pero aquí tenemos que entender que, bueno, también yo creo que el 27 de febrero fue una marca no atendida, que aquí se cometieron, la democracia cometió errores graves en materia de derechos humanos, que una democracia no se puede quedar sin respuesta ante sus ciudadanos, que el 27 de febrero no fue ningún suceso planificado, fue una masacre que cometieron las Fuerzas Armadas bajo la dirección de los partidos de la democracia, y que eso acabó con el fervor popular de la democracia, y que tenemos que construir un régimen político fundamentado, digo yo, no sé, yo lanzo unos anunciados acá, ese día, el día que eso suceda va a haber muchas opiniones y tendencias opuestas e intereses, pero recuperar el centro es recuperar una república democrática que atienda el pacto constitucional, que nos cobija a todos por igual y que establezca un modelo de desarrollo que honre la consigna federal. Yo creo que ese camino hay que recorrerlo sin llegar a ningún extremo, pero por lo menos estar donde nos quedamos en el 98, en materia de descentralización. Porque, por supuesto, un trabajo muy profundo contra la corrupción, que yo no sé cómo vamos a arrancar acá, porque si ese tema no queda resuelto, lo demás no se va a resolver nunca, ni que vengan unos marcianos acá, si no se acaba la robadera en este país. Y, por último, diría que un programa económico en el cual es evidente que cualquier gobierno futuro en Venezuela va a tener una idea de que le tienes que regresar al empresariado prerrogativas, pues, pero al empresariado y a los actores sociales hay que comprometerlos en el asunto de atacar la pobreza, de buscar vínculos con el mundo de la pobreza, de no profundizarlos, de fomentar la participación política y la comprensión mutua entre los ciudadanos. O sea, la sociedad civil tiene un trabajo ahí que hacer con los partidos venezolanos. Vamos a ver cuáles van a ser esos partidos que van a tener el venturoso día que esta historia acabe. Pero para mí, en lo personal, las ideas de la descentralización, las ideas de la despartidización, las ideas en las cuales pues tú puedas usar un modelo económico mixto con un balance adecuado, Estado-mercado, pues tanto Estado como sea, tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario, sin descubrir el agua tibia, lo normal. Lo que hacen las sociedades que han ido avanzando pasa por agotar un examen muy exigente sobre los errores cometidos y los errores que se han cometido en otras partes. Lo que hace que se rompa el sueño democrático. Mira, en la Venezuela, cuando yo era adolescente, en 1988, que bueno, cierto que han pasado unos cuantos años, pero yo es un año que tengo extremadamente presente y fresco en mi memoria, era un país con una moneda devaluada, pero era un país absolutamente fiable, con unos índices de delincuencia muy manejables, con una moneda que todavía era fuerte, todavía era la cuarta, tercera economía antes de la cuarta, de tamaño en América Latina. Y tenía una democracia que tenía 30 años, que todavía producía envidia. Yo tenía una amiga, yo estudié en el Liceo Gustavo Herrera, y recuerdo tener una compañera de clase chilena, que ya se regresó, y ella me decía, no, Venezuela es un paraíso, ustedes no saben el país que tienen, o sea, ustedes no tienen ni idea del país que tienen. Para muchos extranjeros esto es un paraíso. Bueno, mira cómo ha cambiado el asunto, de tanto ponernos además en el plan de objetar, es muy fácil destruir una democracia si nos descuidamos. Entonces, bueno, ese cuidado por la construcción institucional, creo yo, también tendría estar presente. O sea, no dejarnos secuestrar por el extremismo chavista. Yo creo que hay todo un precedente muy a la vista, y tampoco, por supuesto, por estas visiones de lo que llaman la iglesia neoliberal, las obsesiones monetaristas, estas visiones como la de Argentina, también totalmente distópica, ¿no? Como aquella Argentina de Fernando de la Rúa, o sea, que también son espantosas, pues se carcomen a las sociedades, que eran sociedades espantosas. O sea, buscar el centro, yo creo que para eso hay mucho más consenso que antes. O sea, las medidas que propuso Carlos Andrés Pérez en el 89, algunas eran absolutamente lógicas y fueron recibidas con una gran prevención. El país no parecía estar listo para aquella apertura. La gente quería tener su sociedad cerrada, y la apertura produjo un tremendo trastorno político. Bueno, más una idea. No quería hacer una acotación ahí, conviniendo con eso, que yo creo que uno de los problemas, volviendo otra vez a la ideología de izquierda que hemos casi todos compartido, los que estudiamos en la universidad y todo eso, al cual que yo creo que se ha descuidado mucho, y es el sobre la democracia liberal. Aquí casi era un pecado decir que uno estuviera de acuerdo con la democracia liberal, porque es que era como que era con el liberalismo, y si el liberalismo era con el neoliberalismo, entonces era de derecha, de los empresariales, sí, democracia empresarial, sí, ¿no? Entonces la izquierda hasta el sol de hoy no es capaz de mencionar yo quiero una democracia liberal, ¿no? Y yo creo que eso tenemos que sacarlo hacia afuera, porque la democracia liberal no es un producto de la ideología liberal, es un producto de las conquistas de los pueblos para alcanzar unas instituciones que les garanticen la equidad y las oportunidades. Y hay un conjunto de principios y valores que son absolutamente esenciales para construir una democracia. Y esos valores son los de la democracia liberal. ¿Cuáles son esos? El pluralismo, la autonomía e independencia de los poderes públicos. La alternabilidad. Y los derechos civiles y políticos individuales. O sea, yo recuerdo cuando se anunció la primera ley de los consejos comunales, y yo la leo y la leo, la vuelvo a leer y la estoy revisando, cuando veo que los derechos colectivos están por encima de los derechos individuales. Ahí se me prendieron todas las alarmas. 2006, después en el 2009. Y eso pasó desapercibido por la sociedad venezolana, porque hay un tremendo prejuicio. Y hay esta idea de que el bien colectivo está por encima del bien individual. Pero si no hay derechos civiles individuales, no hay derechos humanos. Sobre eso está montado toda la filosofía, todo el basamento de los derechos humanos, que han sido para mí una de las grandes conquistas de la humanidad. O sea, si uno se revisa la historia de la humanidad, no hay... Claro, han pasado muchas cosas y uno puede decir que ha evolucionado mucho, pero el ser humano siempre ha sido el mismo. Yo estoy seguro que si nosotros nos remontamos a la Grecia clásica y hablamos con Sócrates, vamos a encontrar puntos en común con qué conversar con Sócrates, y vamos a encontrar que el tipo es más o menos como es uno, puede decir, con otra educación, con otra cultura y todo eso. Pero con el Imperio Romano, con qué sé yo, con César Augusto, qué sé yo, Trajano, lo que sea. Pero la gran diferencia entre ese mundo y el nuestro, para mí, son los derechos humanos. O sea, porque hasta que no aparecen los derechos humanos en el siglo XX, no todos somos iguales. No. Unos pueden ser esclavizados, unos pueden ser servidumbre, unos están nacidos para gobernar, para ser ricos, pero con los derechos humanos, y son individuales. Se garantiza que todos tenemos derecho a la integridad física, a la vida, a las oportunidades, los derechos a elegir y a ser electos, los derechos políticos. Entonces, yo sí creo que, porque yo sí creo que los venezolanos tenemos una sensibilidad por la justicia social, porque tenemos una cierta cultura de equidad y de sensibilidad hacia eso. La forma en que se construye, quizás por la forma en que se ha construido la sociedad, somos menos jerárquicos que otras sociedades en América Latina. Pero este prejuicio está muy arraigado en Venezuela, en mi opinión. Este prejuicio contra la democracia liberal. Yo quería complementar esta cosa que decía Alonso con eso. Sí. No, ¿quieres agregar algo? No, bueno, esto de la democracia liberal y el fin de la democracia como certeza que llegamos a tener en Venezuela. Sobre el libro de Rafael, yo quería hacer un título sobre el título, porque también forma parte de una búsqueda en la que, bueno, yo sentí ecos personales, es decir, la palabra izquierda, o sea, a mí yo terminé descubriéndome en lo personal con el tránsito del chavismo, en los primeros años sobre todo, era como un test diario de si yo todavía era no de izquierda, y decía, bueno, entonces yo no soy de izquierda, entonces empezaba a medirme y a oír a Chávez. Yo tuve un máster en a los presidentes, o sea, yo en la Guardia Nacional, yo creo que, o sea, yo vi varios a los presidentes donde Chávez se le hizo de noche, recuerdo por lo menos dos, claritos, así, los domingos. Además, a veces me pasaba que no quería que me mandaran para la calle, no, yo era a los presidentes, me quedaba ahí seis horas oyendo aquello. Pero, no, pero que, por eso es que ahora no puedo ir a Maduro. El tema de no, que más allá de la izquierda, entonces de pronto tú tienes que como que romper con eso. Una vez lo hablé con Vladimir Villegas, que él decía que cuando una de las cosas es que se va el chavismo, bueno, romper con lo que están, cuando empiezas a disentir, con los que están opinando a los que estás dejando. Y él decía, no, pues eso es lo primero, le dicen, o sea, hay que mandarlos para el carrizo, o sea, hay que romper con el molde. Entonces tú eres de derecha, entonces tú trabajas para quién, entonces, o sea, al final, o sea, no perder una cosa que más la autonomía, la emanciparse de ese tipo de etiquetas para poder seguir siendo, si es que vale la pena seguir empeñado en llamar las cosas así, pero seguir siendo de izquierda, porque al final también uno puede tener algunas cosas conservadoras. Las sociedades aprenden y consolidan sus procesos de aprendizaje con instituciones que tú tienes que aprender a conservar. No la vas a estar destruyendo en revoluciones cada dos décadas. ¿Qué país avanza así? Los ingleses tienen instituciones porque han sido conservadores, las cultivan, las actualizan, las modernizan y ahí están. Pues algunas tienen 600 años. Acá no, pues aquí a cada rato nos aparece un Chávez con una constituyente y nos cambia el cuento. Entonces, bueno, es verdad que hay que ser impugnador y hay que procurar mejor. En eso consiste, creo yo, el reformismo, el revisionismo. La palabra revisionismo tiene, incluso para el comunista, que es, bueno, que no crees en Dios, pues, o sea, que estás revisando lo que cuál es la revisadera. O sea, el reformismo, ¿qué es lo que te plantea? Bueno, las cosas que hay que cambiar son las que hay que cambiar, no hay que cambiarlo todo. O sea, al metro de Caracas había que dejarlo como estaba, porque funcionaba. Era una institución estatal que lo hacía bien, y ustedes vinieron que le echaron a perder. Ahí hay un ejemplo, PDVSA. O sea, las cosas que funcionan no las tenemos que tocar. Bueno, ese mutatis mutandis, pues, es el que yo creo que aplica para quien aspira a vivir en un mundo mejor. Las sociedades siempre van a lograr tener horizontes nuevos. Y a Venezuela, por supuesto, le queda muchísimo en este tema. Una de las cosas, Rafael, y con esto te paso la pelota de nuevo, pero hay un montón de legislación, de temas cotidianos, de debates del mundo moderno que no terminamos de abordar en Venezuela, metidos en este tema de no salir de Maduro, la legalización de las drogas blandas, los temas de los derechos sexuales, el aborto, son temas, digamos, que están súper, acá no terminan de concretarse, ¿no? Sí, es así, porque estamos en este círculo vicioso, como lo dice. Hay algunas ideas en el tercer capítulo, pero quería darle la palabra a Rodolfo Rico, que quiere comentarnos algo. Sí, yo creo que bueno, primero que yo también soy, también me insultaron diciéndome revisionista. Pero ese tema de la democracia liberal yo creo que es súper importante entre la gente que se considera, se asimila de izquierda de alguna manera, ¿no? Porque además que yo fui entendiendo, y creo que fue buena medida con Teodoro, que esa necesidad de, bueno, o sea, es mejor tener una separación de poderes que no tenerla. Es mejor tener una... sí, eso. Varios partidos. Varios partidos que uno solo. O sea, el peor de los mundos es un solo partido. Exacto. ¿No? Y porque los otros partidos con poderes más o menos similares se compensan entre ellos, compiten entre ellos. Igual, como sucede también con los medios y con la información, ¿no? El pacto, o sea, republicano. Es entender esa cosa de... Y eso para mí no, fue un proceso también en darme cuenta, porque evidentemente yo también... Yo nunca estuve vinculado al chavismo exactamente como chavista, porque vengo del antimilitarismo. Pero sí trabajé, hice, para decirlo claro, hice promoción en Telesur durante 3 años. Así que, más o menos, ¿no? Tienes tu chanchito. ¿Eh? Entonces, era eso. Insistir en esa idea de la importancia de esa idea básica de la democracia liberal, aunque yo incluso a veces digo, bueno, que no tenga apellidos, pero que sea así, ¿no? Claro, claro. Porque si no, realmente te das cuenta que no es democracia. Sí. O sea, la democracia participativa resultó no siendo participativa nada. No hay juego limpio. Pero la democracia participativa es liberal. Déjame un segundo, porque eso sí. Eso de la protagónica, sí, y la participativa. Bueno, la protagónica no sé, nosotros nos ríamos mucho cuando Chávez inventó lo de la protagónica porque los científicos, los politólogos no sabían de qué se trataba aquello, ¿no? Digo, ¿qué significa protagónica? Nadie sabe. O sea, en teoría política eso no existía, lo protagónico. Pero la democracia participativa sí. Una cosa es la democracia directa y otra cosa es la democracia participativa. O sea, la democracia participativa es la que está en la Constitución del 99. Sí. La que está combinando las instituciones de la democracia liberada con instituciones de democracia directa, tratando de, al combinar las dos, poder producir una democracia de mejor calidad, que es lo que nosotros estábamos buscando en los años 80 y 90, era mejorar la democracia venezolana. Y entonces, claro, con este prejuicio hacia las instituciones de la democracia liberada y hacia la cultura de los pactos y de los compromisos, El proyecto que fue derrotado en el 2006 de Chávez, el proyecto socialista, ya no tenía las instituciones de la democracia liberal que están en la Constitución de 99, ¿no? Él quería salir de esas para dejar nada más las directas, para digámoslo así, para diferenciarlas. Pero la democracia participativa en el mundo se conoce como una no existe democracia directa en el mundo. Lo que existe democracia participativa es una matriz de opinión, la matriz filosófica de la Constitución venezolana tiene separación e independencia de los poderes públicos, tiene pluralismo, tiene alternabilidad y tiene la prevención de los derechos humanos individuales. Todo eso lo tiene la Constitución de 99, pero además de eso, tiene la obligación del Estado de abrir los espacios del Estado para que la gente participe organizada o individualmente en las políticas públicas, que ese ya es un mecanismo de democracia participativa, que puede tensionar a las instituciones de la democracia liberal, pero indudablemente abona esa tensión, y con eso quería ir a una cosa del libro, las tensiones en una sociedad, depende cómo se manejan, son incentivos para el mejoramiento de esa sociedad, y como lo son para los individuos. En el libro de Rafael está la idea de no ser, de utilizar el epíteto de rebelde. Nosotros tenemos que ser permanentemente rebeldes, digamos. Y ese término es que tenemos que estar permanentemente en tensión con nosotros mismos y con la sociedad para mejorarla, ¿no? Lo cual, o sea, no nos vamos a quedar chantados, y así yo pienso que en las instituciones políticas es lo mismo. O sea, no nos vamos a quedar nada más con instituciones asentadas, autonomía e independencia de los poderes públicos, pero vamos a meter a la gente organizada a que opine en las políticas públicas. Y en esa tensión se va creando formas novedosas de participación y de ciudadanía y de empoderamiento de la gente que digamos, hace que la democracia esté viva. No, porque el problema de la democracia representativa, las puras instituciones de la democracia liberal, que uno lo ve en Europa, en otros países, que la gente que ya ni le interesa la democracia. O sea, ¿quién es el presidente? Yo no sé. O sea, ¿quién es que era el presidente? O sea, la gente ya no sé, se desentiende de eso, y ese es un derecho que tiene la gente de desentenderse de la política, pero eso va produciendo una apatía y eso va produciendo entonces un deterioro de la calidad de la convivencia democrática, ¿verdad? De la tolerancia y de la solidaridad que pudiera estar también contribuyendo a esta reversión de la democracia que estamos viendo en este momento en el mundo, ¿no? La cosa religiosa, no podía dejar de decir esto, en el populismo la soberanía popular es una especie de religión. Yo no sé si, pero en Venezuela es muy común que sí es que el pueblo es justo, el pueblo es sabio, ajá, el pueblo lo sabe todo, no, o sea, el pueblo no se equivoca. Si quiere salir de la pobreza, dale poder a los pobres. No, esa idea de la soberanía popular, hay unos libros maravillosos de la Revolución Francesa sobre eso, es una idea religiosa de la soberanía popular. Sobre esa idea no se puede construir una democracia plena, porque sí, porque es la reproducción de lo que era la soberanía del rey, que era la voz de Dios. Exacto. Que pasa al pueblo, que también es la voz de Dios, y entonces la voz de Dios es una sola, no ofrece plural. La voz de Dios es una sola y se reencarna en el líder populista. Así. El populismo tiene una tendencia muy fuerte al autoritarismo. Gracias, Margarita. Creo que Anaís me había pedido la palabra. Acércate. Gracias, Rafael. Bueno, yo sobre todo agradezco la posibilidad de plantear este debate, ¿no? Porque, como dice Alonso, la situación en Venezuela en las últimas dos décadas, entre la polarización y el desgaste, anula cualquier debate de las ideas en términos de horizonte programático, de horizonte de construcción de futuro, y eso se hace desde el mundo de las ideas, ¿no? Yo creo que, y ustedes lo han planteado aquí, y tú lo planteas muy bien en la recuperación del debate, o sea, el centro aquí es cómo se alcanza un equilibrio entre la búsqueda de justicia y la búsqueda de la libertad, ¿no? Ese es el gran tema, porque, como bien lo reconocía Alonso, o sea, los movimientos comunistas lograron poner en el centro la necesidad de transformar un orden que era casi esclavista para millones de personas, mujeres, niños en este mundo, y bueno, y eso tuvo unas y por eso creció y por eso tuvo como esa amplificación para después ser el fracaso y convertirse en modelos autoritarios, pero la cuestión sigue estando ahí, o sea, y sigue estando aquí hoy, ¿no? O sea, vivimos en un mundo que es muy desigual y el problema es cómo se combate esa desigualdad con justicia y con justicia desde el modelo desde el que se aplique, ¿no? Yo pienso que en general, lo comentaba con ustedes al inicio, comentaba el libro de otro autor que se llama, se hace más bien la pregunta si la rebeldía se volvió de derecha, y creo que este asunto de la rebeldía está en el centro y un poco lo han dicho ustedes, ¿no? Creo que se trata de ser rebelde. La pregunta es, bueno, si, ¿qué tanto va a ser posible construir eso desde una neutralidad valorativa ideológica y hasta qué punto no se puede parar? Si es el esquema de los derechos humanos, que también es el legado de las movilizaciones populares en la búsqueda de justicia, ¿no? Y lo otro también es finalmente tener en cuenta eso, ¿no? Que sigue habiendo un orden que es muy conservador, que avanza, o sea, que va en contra de los derechos de las mujeres, o sea, cosas que aquí nosotros, por supuesto, mucha gente, sobre todo en Twitter, suele plantear cómo discutimos esas cosas aquí cuando tenemos otros problemas, pero lo cierto es que esos problemas están ahí. Y yo no soy muy optimista en el caso venezolano de que haya una alternativa necesariamente más democrática y más en sintonía con estas cosas. Y por eso creo que es muy, muy importante esta discusión, ¿no? Y finalmente quiero citar a un autor que en este libro de Stefanoni plantea la pregunta, bueno, ¿qué pasa en el mundo en el que estamos entrando? O sea, un mundo en donde la producción doméstica y el aislamiento social se van convirtiendo en virtudes. O sea, ¿qué ideología está preparada para enfrentar eso y plantear un horizonte de transformación y de justicia, ¿no? Sin poner en el horizonte lo que Pablo llama las retroutopías, ¿no? Esta valoración del pasado como un pasado ideal en donde todo funcionaba bien y mejor, y no como ese pasado en donde se engendraron estos problemas. Entonces, bueno, nada, gracias, bienvenido por tu libro y felicitaciones, y que siga la discusión. Gracias, Anaís. Gracias. Yo le agregaría una pregunta que es, bueno, que el efecto Sartre en nosotros, en el campo democrático, vamos a llamarlo así. Porque la idea del efecto Sartre es, bueno, hay una persona que tú escuchas y te dice que él está en contra de la tortura. Te lo dice, ¿no? Y luego en la siguiente frase tú le dices, ah, pero en Venezuela se tortura porque tenemos tantos casos. Y la gente y él te dice, no, pero eso no me interesa. O eso no es tortura, ¿no? O sea, entonces tú dices, bueno, ¿cómo una persona que dice que está en contra de la tortura puede hacer distinciones entre torturas buenas y torturas malas, o torturas aceptables y torturas que sí hay que denunciar? Y un poco eso, intentar responder ese comportamiento que no tiene que ver con la inteligencia, porque Sartre era una persona muy inteligente, pero bueno, mentía de manera deliberada, sesgaba la realidad, bueno, hacía una serie de estrategias que yo, bueno, concentré en él para intentar darle rostro a una manera de ser dentro de la izquierda. Pero la pregunta para ustedes, bueno, ¿qué tanto hay de esa manera de hacer política en el campo democrático y cómo lo podemos superar? Un poco pensando en el futuro inmediato de nuestro país, porque Y si hay algunos referentes, creo que Teodoro ha salido bastante, pero tenemos otros referentes históricos, Camus y Sartre, franceses, lejanos, pero uno a veces necesita tener gente que haya vivido los dilemas de uno para inspirarse, ¿no? Ustedes, ¿cómo ven ese futuro? Yo necesito que sea una positiva. Quería decir sobre esta intervención última que, claro, que vivimos en un orden que tiene sectores conservadores, pero hay una cosa que tenemos que ver: el mundo entero depende casi de forma íntegra del capitalismo como sistema. El capitalismo es un sistema asimétrico que genera desigualdades de forma natural, que atraviesa crisis cíclicas, tiene esa capacidad de concentrar capitales en determinadas manos, pero el capitalismo es, digamos, la fuerza de la economía, es como el caballo, el jinete de ese caballo es la política. Quiero decir que los sistemas liberales capitalistas, claro que son por definición imperfectos, y hay que, en una sociedad democrática, uno estaría frente a ellos, oponiéndoles todo el tiempo una contraloría y un ámbito observador, pero que la agenda de este mundo es mucho mejor que la de los mundos anteriores, y eso no deberíamos darlo como una cosa supuesta o que nos regalaron o que es natural, porque podría no ser así perfectamente. Este mundo, vivimos en un mundo que tiene problemas ecológicos, pero que ha diseñado tecnologías tales y que puede verse de forma planetaria por primera vez. El orden mundial de Naciones Unidas, el sistema de leyes que rige el orden mundial actual, posterior a la guerra mundial, es extremadamente reciente en términos históricos. En este momento hay mucho más gobiernos en democracias que antes, muchísimo más. Si lo comparamos con los años 70 o 80, es como dos veces más. Hay mucho menos dictaduras por ahí. Antes lo normal era que hubiera dictaduras marxistas, de derecha o de izquierda, en países africanos. Muchos de estos países en África que estuvieron en guerras civiles han entrado en procesos democratizadores súper interesantes. No todos, y hay casos donde además se avanza y se regresa, como ahorita pasa con Etiopía, pero hay muchas historias. Es decir, el mundo tiene una capacidad de verse completamente que no tenía antes. Lo que quiero decir es que a veces nos gana un discurso catastrofista según el cual, pues, otro mundo es posible. Entonces, bueno, empiezas a destruir las pocas cosas que tienes en este, ¿no? Uno puede ser inconforme, pero también hay que evaluar temas. Pues los niveles de desarrollo que se han alcanzado en ciertas horas de la humanidad no se han alcanzado jamás. O sea, el capitalismo está haciendo que volemos al espacio y que tengamos una sociedad global. Eso genera un montón de taras culturales y situaciones problematizantes. Y efectos colaterales terribles sobre los cuales hay que actuar en una sociedad libre. Pero no, yo lo que no creo es que, el discurso de la izquierda radical está muy como en el asco a lo existente, el asco al comercio, el asco a los capitales, y que volvamos a una especie de sociedad tribal en la edad de piedra, complementaria, y hagamos unas fogatas para vivir en comunas, una situación que ya no es posible hacer. Entonces, sobre la oposición, hay una característica que yo quiero resaltar. A mí me sorprende cómo el efecto Sartre, que tú llamas, Rafael, y que queda también consagrado en el libro, se expresa, bueno, se ha expresado con increíble rapidez y unanimidad en todos los movimientos de izquierda de este tipo. Y en el chavismo no ha sido la excepción, ¿no? Uno ve de pronto que el chavismo se agarra de cualquier elemento del efecto Sartre para salirse un poco del excuso, pues, para tratar de no argumentar. Los casos son súper abundantes, ¿no? El efecto Sartre se vuelve una especie de gambeta con la que tú evades la realidad, básicamente. Sí, a ver. No me es fácil enfocar en esta pregunta porque yo veo que ese efecto Sartre va a estar ahí, digamos, y que cada quien, digamos, de acuerdo con cómo le afecta, uno responde, ¿no? Yo creo que Rafael ha respondido de muchas maneras, entre otras, tratando de sistematizarlo en un concepto sociológico. Pero muchos de nosotros nos la pasamos respondiendo a este tipo de argumentos con contraargumentos, ¿no? Con datos. Porque, digamos, en América Latina esto es muy fuerte. Hay una izquierda hegemónica en América Latina que tiende a hacer efectos Sartre, o sea, no se puede tocar Cuba, no se puede tocar la izquierda, los efectos hay que esconderlos, y entonces, no, la derecha sí, Bolsonaro sí, Duque también, pero no, no me toque a Ortega, por decir algo, ¿no? Yo he estado en foros en donde eso ha pasado. Pero yo creo que cada quien, o sea, que tenemos ese problema allí, que tenemos una gente que necesita aferrarse a la ideología como una religión, este, y que porque le da tranquilidad a la vida, creo que el mundo es bastante complicado y la gente necesita su seguridad, sí, ¿verdad? Sí. Y en este momento, y con esta turbulencia que está sucediendo en Venezuela, particularmente grave, pero en América Latina la situación es tremenda, y lo que vamos a ver en los próximos años es así. Y si nos vamos allá y nos proyectamos un poco más allá, estamos viendo claramente la emergencia de un modelo autocrático para el mundo que está entre Putin, Erdogan, sí, Orbán, Maduro, mira, y Ortega. O sea, ahí está surgiendo el ensayo de lo que va a ser los sistemas autocráticos en el mundo, y nosotros somos un laboratorio de eso. A mí lo único que realmente, porque yo no suelo, hay, por supuesto, por ejemplo, tengo mis figuras que cuando tengo que consultar ciertos historiadores tengo ciertas preferencias y todo eso, ¿no? Pero yo creo que lo importante es que uno se eduque, que uno se, que uno tenga, lea, que uno se informe, que uno haga los esfuerzos por debatir, que uno trate de comprender con la cabeza de uno, y que entienda que como ciudadano es una gran responsabilidad meterse en la política, que la politización es casi es un deber para nosotros los venezolanos en este momento, porque es que el compromiso de nosotros va a ser la diferencia si vamos a poder salir de un atolladero en el que estamos, que francamente nunca hubiéramos pensado que íbamos a llegar a estos niveles, y es probable que sigamos para abajo un tiempo más. Entonces, la medida que yo diría, si uno pudiera distanciar la política de la fe, eso es un ejercicio que es difícil, hay mucha gente que no lo puede hacer, pero o no lo hace porque uno no sabe hacer, pero que en Venezuela estamos sedientos de necesidad de información, procesar información, aprender a debatir, leer, informarse, y que tenemos que procesar lo que nos ha pasado como sociedad. O sea, nosotros fuimos como un ejemplo en América Latina, la verdad, del proceso de modernización venezolana. Y nos hemos estrellado de la manera más terrible que se puede imaginar. Y la oposición democrática venezolana, para mí, yo sé que esto duele mucho decirlo y no lo van a decir, está derrotada. El autoritarismo derrotó a la democracia venezolana, y la derrotó, y el libro lo tienes tú, lo tienes con una claridad, que yo lo vi con una claridad en el libro, sí, sí. Cuando te dicen en el 2017 salió todo el mundo, el promedio de protestas que hubo en este país fue de 78 diarias durante 4 meses, todas las ciudades del país, todos los estratos sociales, con creatividad, con no sé cuánto, y a sangre y fuego terminaron con eso. Así es. A sangre y fuego terminaron, porque no tenían escrúpulos para eso y tenían que controlar a la población para poder perpetuarse en el poder. Entonces, a partir del 17, nosotros lo que hemos vivido es una derrota tremenda. Si nosotros reconociéramos esa derrota, los democráticos, yo creo que estaríamos más disponibles para cambiar la estrategia, para pensar en una cosa de más mediano y largo plazo, para pensar cómo hacemos para construir desde abajo una cosa más sólida con que sostenernos, para ser más creativos e innovadores, para ser menos arrogantes y que las metas sean más graduales, ¿no? Yo creo que esos son los debates que esto tiene que dar, ¿no? Que estamos, digamos, de alguna manera, los que hemos estado metidos en la academia, los que hemos estado metidos en la política, los que hemos estado metidos en el activismo social, tenemos que dar en todos los espacios en donde nos corresponda, pues, y tratar de hacer ese tejido, bueno, entre otras cosas, nuevos actores sociales y políticos han emergido después de eso, y ahorita el 29 de noviembre vamos a ver en algunos actores políticos quiénes son, quiénes están apareciendo allí, porque aquí viene el relevo de muchas cosas en los próximos años, Y, pero ya no podemos hacer como decía el japonés, este colombiano, no es para mañana, no. Como pa un, es para un rato largo, ¿no? Bueno, eso no es lo que quería decir. Quería agregar una última cosita sobre el asunto del efecto Sartre, cómo se comportan las sociedades, o sea, la sociedad, el chavismo tiene una sociedad civil, pues hay unos actores civiles que son, y tiene sus influencers, tiene su mundo, pues sus periodistas, sus activistas, sus académicos. En las historias como la de Alex Saab por la CPI, uno ve que el efecto Sartre opera, o sea, el chavismo cierra filas, o sea, y eso, digamos, es paradójico, porque es muy antiético, pero les redunda en una enorme efectividad. Nadie habla de lo que no se debe hablar, todo el mundo se cierra y opera políticamente, aún sabiendo que hay historias horrendas, ¿no? En la sociedad opositora no pasa eso, es imposible, no pasa eso, al contrario, está muy activo el principio de la contraloría, de la crítica, estamos viendo todo, o sea, necesitamos que nos expliquen las cosas, es decir, estamos viviendo esto con el vigor de una democracia, en términos democráticos los cuestionamos, pero entonces, claro, el sujeto político que portamos es mucho más frágil y mucho más susceptible a ser atacado, o sea, el fuego amigo es uno de los vicios más naturales de la oposición. En este momento, por ejemplo, revienta lo de la CPI y la oposición está metida en un debate sobre los temas del gobierno interino. De forma natural y de forma comprensible y saludable, la gente sale a pedir explicaciones. La gente no, nadie se va a quedar cerrado y decir, bueno, vamos a actuar como los chavistas. Eso es bueno. Eso habla de una sociedad que tiene zonas limpias, zonas que están vivas todavía. Que el espíritu contralorio y plural esté vivo. Yo lo que creo es que hay que tratar de que, porque es un experimento que va a vivir el país cuando regrese la democracia, es que la dialéctica crítica y la pasión porque en un régimen fraccionado tú puedas imponer tus visiones, tus intereses, no debe, digamos, destruir el sistema, el objetivo público de tener un sistema democrático. Yo siempre pienso que en los 90 la democracia fracasó, pero como bien dice Carlos Raúl Hernández en uno de sus libros, a pesar de las gravísimas diferencias del momento, pero bueno, yo creo que es un tremendo libro, a la democracia la traicionaron, o sea, las élites venezolanas se cansaron de la democracia. Aquí cuando Chávez dio el golpe, todo el mundo pidió otro golpe en los restaurantes, y otro golpe, yo lo vi miles de veces, golpe ya, se puso de moda andar. Entonces mira qué caro nos salió el juego, pues, de ser antisistema y ser rebelde y ser no sé qué, iconoclasta, y se nos acabó. Entonces ahora nos tenemos que entender con esto, señores, pues aquello era un kindergarten. Yo recuerdo el caso de José Ángel Siliberto, que agarró dos jeeps de Acción Democrática del Ministerio del Interior y se los dio a Acción Democrática con una campaña y lo fusilaron. Bueno, está mal, pero al lado es un kindergarten. Al lado lo que estamos viviendo ahorita es un kinder. O sea, y esos eran los casos de corrupción. Hubo casos graves. O sea, la crisis financiera fue un caso igual de grave a los de ahorita. Pero muchos de esos casos que nos parecían ¡qué horror estos políticos! Bueno, entonces, imagínate, es una idiotez, como todo. Todos los problemas eran una idiodez al lado. Yo recuerdo a Arturo Burla, no, que Carlos Andrés, la hacienda somos agua, ¿no? Fulanos hombres armados que tenía Carlos Andrés Pérez. ¿Dónde estaban esos tipos? No, que estamos a punto de una guerra civil. Y Ullartietri diciendo, esta es la crisis más grave, sin excluir la independencia. Y José Vicente Rangel, ¿qué? Golpe militar, maremoto, terremoto social. Mañana se... Bueno, se nos acabó la cosa, pues. Llegó Chávez y se acabó la rochela, porque, bueno, hay una cosa que llaman el hecho público, nos excedimos. Para empezar, en los años 90, la gente no salía a la calle. Aquella crisis del 89-92 fue una crisis metida en el debate de la televisión, los espacios de opinión, los rumores de golpe. Hubo muchos cacerolazos, comenzaron de hecho en esa época, pero... Hubo mucha protesta. Sí, había mucha protesta estudiantil, ¿cierto? Antes de Caracas hubo muchísimas protestas también por temas de desabastecimiento. Pero bueno, había protesta social, la televisión actuaba sin cortapisas. El tema es, bueno, yo parte de lo que el libro habla de esa búsqueda de la empatía, la solidaridad internacional que tendría que activarse. Ya creo que ese tema está más o menos claro con estas denuncias de la CPI, o sea, ya que hay una matriz clara, pero a Venezuela, a la oposición venezolana, a los actores de la oposición venezolana, que son muchos relieves y zonas de pensamiento y de influencia, les costó mucho trabajo explicar en qué consistía el problema venezolano, que no era comprendido en las primeras de cambio, sobre todo inmediatamente después de la muerte de Chávez. Y bueno, ya eso se ha, y en parte tiene que ver con esa situación, ese efecto Sartre, porque lo impresionante es que si aquí tuviéramos que reconstruir la democracia, tendríamos que invitar al chavismo a formar parte del debate, no mandarlo a las zonas de la violencia, regresarle sus derechos. Pero entonces, ¿cómo hace uno para que los tipos se comporten y hagan caso? No se echen la sopa encima comiendo, no hagan barbaridades en la mesa y sepan perder y no saquen las gobernaciones cuando pierden las elecciones. Bueno, está, pues, es un país que tiene que tuvo un desorden molecular y tiene que aplacar un poco sus demonios internos, ¿no? Bueno, no, muchas gracias a Margarita, muchas gracias a Alonso. No sé si hay ninguna otra intervención. Daniel. Bueno, antes quiero agradecer a todos por venir, y todos sepan que la librería está siempre abierta y disponible para presentar libros, para el debate. Creo que es un espacio, agradezco a Alonso que lo mencionó, o sea que hay que conservar. Son demasiadas las librerías que han ido cerrando últimamente. Y salvemos a las librerías. Sí. Gracias. Yo sí quería comentar dos cosas. Una, por un lado, en línea de algunas cosas que ha comentado Alonso, yo cuando estudié justamente el debate entre Sartre y Camus, que fue con Guillermo Sucre, que lamentablemente bueno, ya no está con nosotros, yo ahí tuve un cambio de óptica en muchas cosas, que es que él reivindicó, a raíz del debate, porque no es que eso salga propiamente ahí, la palabra conservar y conservador, que precisamente Guillermo dijo, mira, ahorita en el mundo todo se está derrumbando, o sea, hay demasiados cambios, todo está muy rápido, todo, y más bien ahorita es momento de conservar la democracia liberal. Entonces, a mí eso me ayudó a cambiar mucho, porque uno siempre tiene la cuestión de, como innata de eso, de cambio, de mejora, de tal, que es necesario que haya gente que sea así. Pero yo dije, oye, si todo el mundo ve siempre qué es lo que hay que cambiar y eso, oye, yo a partir de ahora quiero empezar a ver qué es lo que hay que conservar. Y eso me ha hecho tener otra óptica, y no le tengo ya miedo a la palabra, bueno, entre eso la librería, o sea, es una de las cosas que yo estaba distanciado de la librería, porque es un negocio familiar, y cuando yo empecé a ver que empezaron a cerrar librerías con la pandemia, que de libros en los palos grandes, dije, bueno, déjame ver también qué puedo apoyar ahí para conservar esto. Eso por un lado. Nosotros lo agradecemos. Después, por el otro, con el tema de la relación entre la religión, la política y propiamente la ideología de izquierda, ese es un tema que a mí justamente me interesa mucho. Yo estaba intentando trabajarlo en una tesis doctoral, que no como siempre pasa, difícil terminarla. Pero justamente, o sea, ¿qué ocurre? Margarita. Esa línea ya está más que escrita, que es el proceso que se va dando desde la Edad Media, con el monje Joaquín de Fiore, después de Dun Scoto, como poco a poco se va inmanentizando la aspiración cristiana del reino de los cielos. O sea, el reino de los cielos, que es algo trascendente, que en el cristianismo, bueno, ocurre en la transhistoria, en otro momento, y que depende de la voluntad de Dios, no de los hombres. Poco a poco esa idea se va inmanentizando, o sea, como algo que para realizar en la tierra, y algo que se realiza por la voluntad y la acción de los hombres y la acción política. Y ese proceso se puede, hay estudios de eso, cómo se va dando desde, sobre todo cuando viene el milenio, el año 1000, está este monje, como dije, Joaquín de Fiore, que Hegel lo lee. Y cuando uno se pone a ver, todo el socialismo nace es de socialismo religioso y cristiano. Marx es lo que hace, Marx limpia eso y le da una cuestión racional y científica, pero previo a Marx, cuando te pones, incluso ahorita se me fue el nombre, pero por ejemplo, la frase la religión es el opio de los pueblos, eso no es de Marx, era de un teólogo cristiano socialista, ahorita se me fue el nombre, creo que era Otto Bauer, si no me equivoco. Entonces, eso se fue dando, y yo algo que valoré mucho en tu libro es ver, oye, cómo metes ese debate allí, o sea, que es un problema que tiene la izquierda de que asumió conceptos teológicos y los salvaguardó para realizarlos en el pensamiento. Bueno, amigos, para finalizar un brindis, vamos a brindar por los libros. por la librería y por la Venezuela que va a venir. Guste o no guste, hay una Venezuela que va a venir. Así que bueno, salud a todos ustedes y gracias por haber venido.